Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuenta la leyenda que un angelito que estaba en el cielo le tocó el turno de nacer como niño, así que decidió hablar con Dios. Dijo el ángel: "Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra. Pero, ¿cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy?" Dios le respondió: "Entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que te está esperando y te cuidará." El angelito dijo: "Pero dime, ¿quién en el cielo? Aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz." Dios le dijo: "Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz." El angelito dijo: "¿Y cómo entender lo que la gente habla, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres?" Dios le respondió: "Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar." El angelito dijo: "¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?" Dios le dijo: "Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a orar y podrás hablarme." El angelito dijo: "He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá?" "Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste porque no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado a cada instante." Una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía con lágrimas, con los ojitos sollozando: "Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel?" "Su nombre no importa. Tú le dirás, mamá." Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!